phrasal verb to take out. Nuestro verbo compuesto de hoy, como los de las semanas anteriores, ya lo conocemos desde la entrega 17. Significa sacar, entre otras cosas, y merece la pena repasarlo. ¿De acuerdo? Vamos con ello. Muy bien. Por ejemplo, puedes sacar la basura sería Can you take out the rubbish? Now, basura significa rubbish. Y en Estados Unidos dicen trash. Okay, so it's either rubbish or trash. So, ¿puedes sacar la basura? Can you take out the rubbish? Can you take out the rubbish? Muy bien, la sacaré esta noche. I'll take it out tonight. Muy bien, y no olvides que si hay un pronombre, hay que meterlo dentro del verbo compuesto después de take y antes de out. Okay, I'll take it out tonight, not I'll take out it tonight. ¿Vale? All right. Muy bien, ella está sacando su móvil. Is she taking out her mobile? Muy bien, is she taking out her mobile? Voy a sacar mi calculadora. I'm going to take out my calculator. Calculator. Calculator. Muy bien. Okay. Calculator. Segunda vez no. Pero vamos a continuar. No olvides sacar la cámara. Don't forget to take out the camera. Muy bien. The camera. No olvides sacar la lengua con la TH. The camera. ¿Otra vez? The camera. The camera. Muy bien.